Descarga Caribeña con Braulio T. Gracias, gracias, gracias por venir nuevamente a estar conmigo aquí en Radio Antena Web, la estación de la música caliente, candente, en el programa mejor conocido como Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Y aquí les traigo los músicos aquí de adolescentes, los adolescentes que van a ser los músicos de trasfondo hoy día. Gracias, y que hayan tenido una gran semana, una semana súper buena. Saludos a todos los que hayan cumplido y los que van a cumplir en este mes, en el mes pasado, y este es el primer día de este mes, para que sepan, feliz abril. Abril, qué día. Ya estamos en el cuarto mes del año. Bueno, vamos con música. Música de reggaetón. Vamos a empezar el programa de hoy con esa música de reggaetón. Ok. Besitos a todos y un abrazo de mi parte. Braulio T. Aquí en Radio Antena Web. En su programa Descarga Caribeña. Qué chévere un ping pong. Un abrazo. venta. Natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Hola amigos, sí, aquí nuevamente disfrutando con ustedes de este programa tan sabroso y tan bueno. Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien y que todo les esté saliendo súper, súper, súper bien. ¡Qué manera de disfrutar la música y de haber empezado este programa! ¡Todo bien! Bueno, vamos a seguir con más música, a disfrutar de lo que tengo hoy para ustedes, porque lo que tengo hoy es candela pura. Disfruten, mis hermanos, mis amigos. I love you. Te amo. Te quiero. Saludos a todos. Braulio T. Besazo pa' mi gente. Ay, amo, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amo, lo que te digo es verdad. Yo no hablo por hablar. Te pareces mucho a lo que yo sueño. Esa brisa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti. ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que mis oídos busquen tus palabras, que en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti. ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti. Vive conmigo. Antena Web. Sintonízate. amigos, ¿qué tal? Estamos disfrutando aquí, Cheverón Ping Pong, aquí los ingenieros, yo, todos los que están escuchando este programa y los que lo están llevando a ustedes, también estamos disfrutando. Gracias a los adolescentes por su compañía de hoy. Epa, acabamos de escuchar a Zafra Negra. Ahora vamos a escuchar al gran Mark Anthony en su versión Spanglish. You sang to me, me cantaste a mí. Besitos a todos. Radio Antena Web le está mandando este programa Descarga Caribeña para que todos ustedes disfruten conmigo, Braulio T. Sonido bestial y mundial. Cadenciosa y sabrosa. Sigan con más música. Crashing into love. Of all the words you said. Antena Web, sintonízate. A Frankie Ruiz en Desnúdate Mujer. Bueno, ¿y cómo andan por ahí, mi gente? ¿Van a las playas? ¿Están en la playa o están en un lugar donde hace frío? Pero estén donde estén, están con la música candente y caliente, cadenciosa, que toco yo aquí en este programa, Descarga Caribeña, conmigo Braulio T. Ojalá que sigan disfrutando de este programa. Me dejan saber qué es lo que hay, cómo están las cosas. Bueno, ahora nos vamos con Lalo Rodríguez, con la canción Después de Hacer el Amor. Escucha eso, papá. ¡Wow! Besitos a todos. Me envuelvo con los sensual de tus encantos.

Y ahora vamos a escuchar a los hermanos Bomba Rosario, un grupo musical dominicano que ha estado por ahí dando vueltas y tocando y disfrutando y amenizando a mucha gente y dando qué hablar. Buenos músicos, con la canción Rompe Cintura. Y ya saben quién soy yo, Braulio T. Sabroso. Vamos con más música. Adelante, hermano Bomba Rosario. Esto es para ti. Qué buena, está la fiesta. small change. Give me big money, wine. Gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, Gracias por todo, gracias por escuchar este programa. Bueno, como saben, todo tiene que llegar a su fin. Esta vez ya hemos llegado nosotros a nuestro fin del programa de hoy. Pero no sin darle las gracias a los adolescentes por ser nuestro artista, nuestros artistas de música de trasfondo en este programa. Bueno, hasta la próxima, que Dios los bendiga, los cuide. Y ya ustedes saben, están en Descarga Caribeña conmigo, Braulio T, aquí en Radio Antena Web. Y ahí nos vamos con Tito Nieves. Hasta la próxima. Chao. Besitos a todos. Bye. Always love you for the rest. You're my everything.